De la fragata Libertad en Ghana. Naciones Unidas certificó que el navío es un buque militar y por lo tanto no puede ser embargado. Diputados aprobó un proyecto de repudio a la denuncia penal del Grupo Clarín contra periodistas. El Multimedios dio marcha atrás y le pidió al juez que no cite ni siquiera como testigos a Sandra Russo, Roberto Caballero y Javier Vicente. El Gobierno Nacional demandará a la provincia de Córdoba por el impuesto a los combustibles. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, le reclamó a la Corte Suprema que declare su inconstitucionalidad. El Senado transformará hoy en ley la reforma del mercado de capitales. El proyecto del oficialismo busca reemplazar a la ley de oferta pública que instrumentó la dictadura de Juan Carlos Onganía en 1968. Los metrodelegados realizan paros cada 3 horas luego de un nuevo fracaso en la negociación salarial. La medida de fuerza se extenderá hasta las 23 y el servicio se mantendrá interrumpido en distintos horarios según la línea. La justicia absolvió a María Obando tras considerar que no se puede criminalizar la pobreza. Estaba acusada del delito de abandono de su hija de 3 años que murió en 2011 en Misiones tras un severo cuadro de desnutrición. Daniel Passarella oficializó la salida de Matías Almeida y Ramón Díaz se puso a disposición de River. Belgrano le ganó 2-1 a Independiente y el rojo está cada vez más comprometido con el promedio. La Asamblea General de la ONU podría reconocer hoy a Palestina como Estado observador no miembro. Tendría un estatus similar al del Vaticano a pesar de la firme oposición de Estados Unidos e Israel. Hasta aquí compartimos la mañana en Noticias, lo acompañamos en la operación técnica Ricardo Artola, control central Cristian Barrio Nuevo, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favier y producción Gonzalo Dávila, coordinación Karina Pérez Pintos, redacción y locución Sandra Prado y Andrea Valdivieso. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histérico, escuchándote, y en nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Son mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. We'll be right back. Muy buenos días a todos, pasaron dos minutos de las 7 de la mañana. Buenos días Mariana Gil Laborde, buenos días Juliana Espatafora, buenos días Cecilia Muccioli, buenos días Romina Rufato, ¿saluda alguna chica más? Estamos todas. Están todas saludadas. Estamos todas saludadas. Bueno, no se me tomó el subte hoy usted. No lo tomé. No, no lo tomé. No. Además, justito. Y lo bien que hizo, porque si andaba diciendo acá que se había tomado su TD, le hubiéramos mal día gaucha, le hubiéramos dicho. No, hoy no. No se pudo. Hasta las 8. Así que tomar mate. Sí. Tenemos este cronograma escalonado, es la nueva modalidad. Ahora en un ratito seguramente vamos a estar repasando los distintos cronogramas de las distintas líneas. Paran todas en distintos horarios y por 3 horas. Así que bueno, en un ratito vamos a estar repasando los horarios de cada una de ellas. Si querés te voy dando parte del el parte meteorológico. Eso, demos partes. ¿Partes? Estamos, vamos por partes, Jack. Bueno, nublado. Les había dicho lluvias ayer. Sí, no pasó nada, ¿no? Por suerte. Bueno, hoy no está pronosticado, sino que va a desmejorar quizás hacia la tarde-noche probabilidades de tormentas. Durante el día no. 17 grados 9 décimos la temperatura actual, humedad 73%, y la máxima hoy alcanzaría los 27 grados. Muy bien, en unos instantes Francisco Balas les va a decir a todos los usuarios de subterráneos de Buenos Aires, no solamente cuáles son los horarios en los cuales se van a establecer los paros, sino también las razones que esgrimen los metrodelegados. Pero antes, por supuesto, después nos vamos a meter con el juez Griesa que quedó pagando, ¿eh? Él que quería que la Argentina pague, quedó pagando, así se dice, Paredero, ¿no? Sí, cuando señor. Alguien va a patear al arco, ¿eh? Y el referí dice, no, ya está, pagando, se terminó el partido. En efectivo terminó pagando. No se terminó el partido con Griesa, pero le dijeron hasta febrero no volvés. Y esto sabe que en términos de la política, de Estado, no de la política de todos los días, no la del changuito del supermercado, no la desde el descuento, así se dice, de la planilla salarial, que a usted le llegue y dice, pero ¿cómo? Si el bruto era 18 y el neto, bueno, el bruto sigue siendo bruto. Pero yo no sé si Almeida es bruto, es hincha de River, es hincha de Boca, pero ha sido el tema excluyente, mi querido Horacio del Prado. Sí, te voy a poner un título para que la gente sepa para dónde vamos. Habló con la hipocresía que lo caracteriza Almeida, ¿no? Y creo que el título es El que a hierro mata, a hierro muere. Él fue muy falso con sus jugadores, fue muy mal compañero, muy mal ex compañero, y Pasarela se comporta como siempre se ha comportado con él. A ver, no me queda claro quién es el malo y quién es el bueno. El malo es ese conjunto de pésimos dirigentes y de jugadores que han entrado. No, y Almeida es parte de esa runfla, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. River ha caído en una decadencia. River fue al descenso hace poquito, sí, como todos sabemos. Por una empezó esta estrategia de torpezas en la época de Aguilar. El día que Aguilar echó a Ramón Díaz, fue una torpeza, pero bueno, subsanable, lo podía haber vuelto a llamar. Pero ese mismo día echó a Delem, que era el genio de las inferiores, y nunca más se repuso River. Antes, cuando había estas crisis, River metía el cucharón en las inferiores y sacaba un puñado de cracks, incluyendo Almeida, que era un chico que jugaba bárbaro. No tiene luces como entrenador, ha sido pésima su gestión en River. Tenía que haber ganado el ascenso con 20 puntos de ventaja con el plantel que tenía. Lo único que hizo cuando lo ganó pegando, fue fallutear, como ahora le pasa a él, por eso el que a hierro mata, a hierro muere, a Cabenagui y al Chori Domínguez. Eso, el que escupe al cielo después recibe la saliva de regreso. Entonces, esta despedida, lo digo con esta vehemencia, porque la despedida de ayer de Almeida poniendo la carita de ángel, para decir, yo me desviví acá, está más lindo que cuando empezó, el chico con una pinta bárbara, muy saludable, rico, millonario, y no trabajó gratis en River Plate. Entonces, que diga, además, tiene la maldad de decir los dejo fuera del descenso, cuando deja a River en situación peligrosísima para el descenso. Entonces, toda esta hipocresía, con un tamboril generalizado en la prensa deportiva, hablando de la víctima de Almeida, digo, no, esto no se puede permitir. Ahora, el primer responsable es el que lo puso, que es el señor Pasarela, que ahora se hace también el lindo, demorando el reconocimiento que hay que traer a Ramón Díaz. No hay otro. Si viene Guardiola River, a este River sin jugadores, sin estrategia, sin dirigencia, va al pozo, al descenso también. Usted dirá, hay tantos temas para hablar, ¿no? Pero, ¿sabe qué pensaba yo cuando lo escuchaba a Del Prado, mi querido Hugo? ¿Cuántas instituciones en la Argentina pueden funcionar razonablemente bien un tiempo largo sin que los problemas de conducción, sin que los problemas humanos, sin que los problemas de interna, sin que los problemas de promoción de personas a responsabilidades generen cortocircuitos de un calibre extraordinario? Usted pasa por la sede del club River Plate, mira si tiene la posibilidad de alguna vez aterrizar o despegar por un avión por ahí, ve semejante estadio, ve ese lugar, ve la historia que tiene, no puede creer esto, ¿no? Un colegio adentro. Colegio. De todos los niveles, ¿eh? Pero vos te conoces, Eduardo, lo que era River antes de que hicieran ese museo, esa playa de estacionamiento, pusieran todas esas rejas para que no entren los borrachos del tablón a matar gente. Era River, era una ciudad deportiva maravillosa de canchas de tenis, de quinchos, de verde. Lo llenaron todo de cemento, nadie sabe para qué. Esto empezó con mi amigo Alfredo Daviche, que fue el primero que para poner autos, que estacionan los autos. Pensaba yo, y creo que no debe haber muchas respuestas, ¿cuántas instituciones, a ver, usted del Prado que está ahí tan entusiasmado y tan vital? Estoy vehemente. ¿Cuántas instituciones a usted se le ocurren así, una, dos, tres instituciones, que usted diga, mire, yo de la Argentina, tales instituciones, yo tengo, le diría, dos que las tengo así indiscutiblemente, se las voy después, pero a ver si usted me dice, no, mire, tales instituciones. Mira, en el fútbol uno piensa... No, me refiero en general a la Argentina, y me estoy alejando del deporte de una manera... Privada y pública. Bueno. Fantástica, porque le digo, en el mundo deportivo he visto muy pocas veces que funcione institución. He visto algún técnico maravilloso en el hockey femenino, que después yo no sé si termina dando conferencias a los laboratorios químicos para ver cómo los gerentes ganan más plata, algún tenista extraordinario que dice, yo inventé el tenis de efectos... Pero digo, instituciones, grupos humanos que uno diga, acá hay una escuela y hay una institución que da resultados. No le doy más. Está bien, bueno, para mí, te digo, como te puedo responder en este instante, improvisando. La institución política argentina cuando la agarró Néstor Kirchner. Que ahí el Estado argentino. Porque vi pensamiento estratégico. Anoche yo lo veía en la televisión a Hugo Moyano, y digo, es un cuadro político extraordinario, pero no tiene inteligencia estratégica. Él quiso condicionar a Cristina, ahora quiere condicionar a Scioli. ¿Y cómo puede ser un cuadro político extraordinario sin tener inteligencia estratégica? Y porque tiene una formación política y una experiencia fabulosa. ¿Usted, paredero, alguna institución que se mueve en el mundo de la cultura, del arte, de la creación, alguna institución? No me haga hablar de la que está por venir. Yo le tengo todo puesta las fichas a lo que sucedió ayer en el Senado con la promulgación de la creación del Instituto Nacional de Música. Se gestó de una manera tan federal, tan incesante. Los músicos, digamos, cuando dejan de tocar, no se acuestan a chupar whisky, como muchos pueden creer. Músicos de todos los palos, de todos los rubros, de todos los géneros. Trabajaron mucho, mucho, mucho, mucho para que esto que sucedió ayer por unanimidad en el Senado de la Nación tenga fuerza el cuerpo de ley. Por eso me pongo a pensar, por ahí encuentro unas, pero tengo tanta fe en esto debido al nivel de gestación que tuvo, que yo me imagino un parto de lo más feliz para el Instituto Nacional de Música. Si tengo que pensar, instituciones yendo a lo amplio, pero se ve también en lo cotidiano, la Corte, a mí me gusta la Corte Suprema de Justicia actualmente, y algo más como institución voy a rescatar, que es el Centro Cultural de la Cooperación, todo lo que tiene que ver con esa línea cooperativa a nivel institucional de tantos años, de tanta lucha y de abajo para arriba. El otro día estuve en los 10 años del Centro Cultural de la Cooperación, verdad que fue extraordinario. No, perdón, madres y abuelas, si se puede. Bueno, yo le iba a decir, de excelencia yo tengo dos. Una es Abuelas de Plaza de Mayo, de excelencia, porque además cuando uno va y habla con hasta la persona que abre la puerta, todo está hecho de una manera tan... y la búsqueda, ¿no? La búsqueda hecha con... yo tengo dos, Abuelas y el INVAP. El INVAP se creó en los años 70. El INVAP es el Instituto de Excelencia de Valor Agregado, de Conocimiento Intensivo de la Argentina, ¿no? Y fíjese lo curioso que los dos, Abuelas nació por una emergencia y el INVAP nació de una manera rara, porque nació por una ley que se propuso en el año 73 en la legislatura de Río Negro. Cuando asume Cámpora en Río Negro, la legislatura dijo, bueno, hagamos acá, con el Balseiro, con Bariloche, que es un lugar turístico, pa, pa, pa, con platita de acá, haga. Y fíjese, en una ciudad como Bariloche, que tenía todo para decir, ganamos plata por el turismo, se inventó eso. Empezó en el año 73, después fue trabado, y fíjense que se convirtió en institución en el 76, porque una parte de la dictadura, sobre todo la Armada, ¿qué pensaban? Nosotros, para ser un país poderoso, necesitamos tener nuestro propio grupo, así como los alemanes hicieron lo que hicieron, teniendo algunos genios del mal, nosotros también necesitamos algún lugar de conocimiento intensivo. Bueno, de ahí sobrevivió. Cuando en el 83 llega Alfonsín, le dieron la provincia de Río Negro, le dio muchos Ricardo, muchos recursos. Osvaldo Álvarez Guerrero le dio recursos. El senador Nápoli, que era el senador por nacional, pero por la provincia, lo apoyó. Y así se armó un equipo de gente interdisciplinario. Y usted hoy entra a la página del INVAP y se va a encontrar una cosa rarísima. Reactores nucleares en Australia. Todo el sistema, en este momento, de satélites que tiene el Ministerio de Defensa, todos producto de INVAP. Para los temas de satélites hay un lobby internacional de los complejos militares armamentistas. Digo, y estas son las cosas que no se conocen, ¿no? Pero yo me hago una gran pregunta. Cuando veo esas cosas, digo, a mí me gustaría sacar a los 100 capos del INVAP y mandar dos a cada lugar. Y después mi otro yo contesta, no, tarado. Porque si vos sacás a esos 100 y los desparramás a cada lugar, vas a lograr que dos se vayan contaminando en cada una de las instituciones que están ahí a medio pelo, que se pelean por los viáticos, que dicen, no, yo me anoté a hacer un posgrado, pero en realidad porque te da puntaje para el salario. Todas esas cosas que uno chiquiteces. Dice. Entonces digo, bueno, a veces hay que mantener eso, y el que sepa ver, que vea, el que sepa emular, que emule, el rating no me importa, las luces del centro no me importa, y que INVAP siga siendo INVAP, y que abuela siga siendo abuela, y que cada uno sepa mirar donde tenga que mirar, porque ya estamos grandes y no todos necesitamos GPS, ¿eh? Hay que también aprender a caminar por la vereda del sol, como decía un grande, mi querido Hugo Paredero. Volvamos a los subterráneos, Francisco Balas, porque algunos dicen, bueno, pero yo tengo que tomar el B, ¿qué hago? ¿Me quedo tomando mate hasta las 9? Pero ¿qué le parece si lo escuchamos a Roberto Pianelli, metro delegado, que da precisiones mucho mejores que te puedo decir yo? Nos trajeron una propuesta, nosotros la analizamos, había algunas correcciones, y la hicimos a la tarde, dijeron, no hay problema, nos vemos mañana a la mañana, nos juntamos y lo firmamos. Cuando llegamos a la mañana nos dice, el acuerdo está firmado, y no es lo que nos habían planteado a nosotros. Por ejemplo, nosotros en agosto nos dieron una suma fija para compensar los días caídos de los 10 días de paro. Bueno, ahora nos los descuentan. Es decir, lo que habían firmado en agosto ahora te lo descuentan, y lo firmó Roberto Fernández. No solamente eso, sino que nos informan, aparte de eso, nos dicen, miren, aparte se firmó una cláusula por la cual todos los trabajadores que no están afiliados a UTA, de ahora en más, le van a tributar con el 1% a la UTA. Entonces yo, Segovia, todos nosotros vamos a tener que pagarle el 1% de nuestro salario a la UTA. Nos lo dicen muy alegremente, dicen, ¿ustedes quieren firmarlo? Y vos me estás haciendo un chiste. Claro. Desgraciadamente, evidentemente, quieren que haya un conflicto. Mañana de 3 horas va a ser con un cronograma medio raro para todos, paran de 5 a 8 la B, de 8 a 11 la línea H, de 11 a 14 la línea A, de 14 a 17 la línea E y el premetro, y de 20 a 23 la línea C. Lo repetimos. Y dio la nómina un poco apurado, ¿eh? Le faltó rápido. Timing para decir, bueno, rápido. A ver, vamos. De la H parará entre las 8 y las 11, la A de las 11 a las 14, la D entre las 14 y las 17, la E de 17 a 20 y la C entre las 20 y 23. Después lo iremos repitiendo. Lo que es interesante aquí es por qué no se pudo firmar lo que ayer habíamos hablado con Rosito, Enrique Rosito, que es el vocero de los metrodelegados, y nos decía que no podía adelantarnos, pero que estaban muy avanzados. Ellos están muy enojados por una pelea intergremial, que era que Rollo prefiere dialogar con UTA, ¿no? Exactamente. En realidad lo que sucedió fue que se fueron el martes con una propuesta de acuerdo muy importante, fueron ayer y le dijeron, mira, de lo que nos propusiste, los que le habíamos propuesto, nos reunimos con la UTA, le dice la gente de Rollo, y les empezamos a modificar esto. Bueno, las cosas que modificaron eran sustanciales y tienen que ver no solamente ya con lo que hoy va a girar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es un presupuesto que después vamos a comentar, sino con condiciones básicas que habían solicitado. Así que freno de cualquier tipo de acuerdo y paro, por lo menos en estas franjas horarias que fuimos diciendo en cada una de las líneas. 7:17, Horacio del Prado. Tenemos algunos temas que hoy van a ser motivo de análisis en cualquier mesa de café, porque todo el mundo ha seguido lo que pasa en el estado de Nueva York con la justicia. Nos interesa muchísimo más, salvo el tema de River, nos interesa muchísimo más que hasta le diría el precio de la sal en el supermercado. ¿Qué pasó con la justicia de Nueva York? Ustedes saben que el día lunes, que fue feriado acá, un estudio de abogados de la Argentina con sede en Nueva York, de esos que cobran por hora, bastante cara la hora, se presentó ante el juez Griesa para apelar ante la Corte de Apelaciones. Ellos le llaman Corte de Apelaciones a la Cámara de Apelaciones, pero es la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York. Juez Griesa es de la ciudad de Nueva York, la Corte de Apelaciones es del Estado. Pues bien, uno dice, bueno, ¿cuánto tarda una Cámara en fallar? Bueno, en un país como Estados Unidos, en un Estado como Nueva York, minutos. Ayer hubo una resolución que hizo retroceder de manera flagrante a una reciente resolución de Griesa. Y quiero ser, insisto siempre que yo no soy abogado, pero leo estas cosas y digo, yo tendría que, el día que nazca de nuevo, me tendría que dedicar. De hecho, la única manera de poder circular en el mundo es conociendo las leyes. Mire, ¿qué hizo la justicia? Le dio un revés a Griesa, sí, uno, pero no dos. Y le aclaro. ¿En qué le dio un revés a Griesa? Que Griesa había dado un fallo que fue avalado por esta misma corte. El fallo de Griesa es que los bonistas que quedaron, llámelo holdouts si le gusta ser cariñoso, es los que quedaron fuera del canje, llámele buitres si le tiene cierto rechazo a las especies animales no humanas, y llámele como le guste a estos que quedaron fuera del canje. Por propia decisión. Por propia decisión, en 2005 y 2010. ¿Qué hizo Griesa? Estableció, creo que en marzo de este año, que la Argentina les tenía que pagar a ellos. La Corte, hace no mucho, ratificó, en mayo fue lo de Griesa, la Corte hace no mucho, ratificó eso. Es decir, nos puso a nosotros una fichita diciendo, señores, esa gente no fue al pozo. Hay un 7% que la Argentina debe. El gran tema es si en algún momento, si esa gente entra en la conversación, si tiene que cobrar todo un poquito, menos que los del 2005 y los del 2010, etcétera. Un reciente fallo de Griesa, y es el que acaba de dar vuelta esta Corte de Apelaciones, que fue tremendo, que dijo, señores, de la Argentina le tienen que pagar el 100% de las acreencias a estos tenedores de títulos. Es más, lo tienen que hacer antes del 15 de diciembre, depositarlos en una cuenta, porque como el 15 de diciembre la Argentina paga a los legítimos, de acuerdo al Congreso de la Nación y a las leyes argentinas, a los legítimos acreedores, que son los que reestructuraron sus deudas, lo pagan antes del 15 de diciembre porque yo quizás ordene la incautación de parte de eso que deposita la Argentina para pagarle a los legítimos, para pagarle a los que la Argentina no reconoce. ¿Queda claro? Uh-huh. Sí. Es tremendo. ¿Por qué? Porque el criterio de seguridad jurídica es que si el JP Morgan hizo un acuerdo con la Argentina, reestructuró su deuda y va a cobrar, el señor Griesa no le da seguridad jurídica al JP Morgan. Sí le da, por capricho, seguridad a un tenedor de título que podemos decirlo es marginal en términos de acuerdo político y en términos de volumen. ¿De acuerdo? ¿Qué acaba de hacer la Corte? Dice, esto queda aplazado para febrero. Es un gran tema, es un gran oxígeno, y cuando uno piensa en un estudio de abogado de Nueva York y piensa en el juez Griesa, no piensa que llamó por teléfono ningún secretario de Cristina. Acá no hay lobby que valga, mi querido Hugo. Esto es cuando Dominique Strauss-Kahn estaba solo, triste y abandonado, cuando una chica morocha de un hotel de una cadena francesa que estaba más bien ligada al partido de Sarkozy lo había invocado literalmente a Dominique Strauss-Kahn, que era el jefe del Fondo Monetario Internacional. Y Dominique Strauss-Kahn se contrató un abogado, quedó ahí y estaba librado al fallo. Es más, lo mandaron a una prisión en el estado de Nueva York donde había locos artistas y criminales, como dijera el gran Osvaldo Soriano, pero no había jefe del Fondo Monetario. Pues bien, lo favoreció la suerte a la Argentina, La Corte tiene más sensatez, vaya uno a saber. Pero esto es como cuando tiran los misiles en la Franja de Gaza. Puede matar a 10 chicos, a uno, o de pedo a ninguno. Eduardo, te pregunto, desde el café, ¿es un golazo argentino o no? Resultó un golazo argentino. Resultó un golazo argentino porque cuando uno dice 15D, está diciendo 7D. Es inevitable asociar que el 7D es el día en el cual termina, expira el plazo de la cautelar y Clarín tiene que hacer cosas. Y le voy a decir, hablando del 7D, algo que es completamente inexplicable y que está en la edición impresa del diario Clarín, para ver el nivel de confusión que genera el diario Clarín, no solamente entre sus lectores, sino entre sus propios editores y sus filas. Tome la edición de hoy, no le voy a mentir, acá la escribana Mariana Gil Laborde certifica jueves 29 de noviembre de 2012. Sí. Vamos a la página 13, tarjeta roja, hay un eslogan que dice, en cuatro palabras, alguien bajó la palanca, punto. Le voy a decir una cosa para los que alguna vez trabajaron en una agencia de publicidad o estudiaron semiótica. Los redactores de agencias de publicidad terminan las frases de eslogan con un punto. Cosa que en otro tipo de mensaje artístico, claro, de afiche y demás no se hace. Bueno, ¿eso quiere decir el punto? ¿Esto no se discute? No sé qué quiere decir, pero esto es del grupo, así como dice los borrachos del tablón, no tiene que ver con lo de... Bueno, esto es del grupo de publicistas. Esto no surge de la redacción de Clarín o de algún eminente abogado del grupo Clarín. Esto surge de una agencia de publicidad del grupo Clarín. Y dice, bueno, ¿y por qué tanta importancia? Bueno, porque es importante ver cómo el grupo Clarín está trabajando desordenado. Página 13, fondo rojo, alguien bajó la palanca, punto. Y bueno, esto será, como otras veces, una publicidad encadenada. Salta página impar a otra página impar, la número 15. De nuevo, página entera. En este caso, 2, 4, 7, 9 palabras y punto. La ley de medios no es para un grupo, punto. Fondo rojo dice eso. Y usted dirá, bueno, ¿seguirá el mensaje? ¿Hablará algo más explícito? Bueno, por supuesto. Salte a la página 17. Última página, una pregunta. Dice, ¿quién miente? Usted dirá, bueno, ¿quién entiende esto? Eduardo, esto pasa comenzó en la ayer. Tele. En la televisión hace ya varios días. Y en el diario La Nación, que también a media página, porque la página de La Nación es más grande. Pero a media página, tres avisos rojos así. Uno era si la inflación fuese el 25%, el país estallaría, haciéndose eco de las declaraciones de Cristina Fernández en Estados Unidos. El otro es la inseguridad, creo, la inseguridad es una sensación. Eran tres también. Y nada dice al respecto de quién, cómo. Ahora, tampoco aclaran, no sabía, pero digo, no lo ¿alguien sí, entiende qué quiere significar esto? La verdad es una cosa incomprensible. No, yo no lo entiendo. Tres páginas impares, que son las caras, que son las de la noticia, sí, sí, que son las que al lector que compra Clarín hoy ya no se le pasa de largo que hay un lío político. Convengamos que hasta hace unos días el 80% de los lectores de Clarín ni sabe lo que es el 7D, y cuando le decís Corte Suprema, no sabe si es la Suprema Marilán, es un corte de pollo, no le queda muy claro. O sea que los creativos publicitarios son más o menos como grupo de abogados hasta ahora, se van comportando... Bueno, pero fíjese que el grupo de abogados inició primero una acusación a un grupo de periodistas, después dijo que eran testigos, y ahora ni siquiera son testigos. Y esto lo hizo uno de los estudios de abogados de élite del grupo Clarín. Entonces están desmembrados. Tienen Francisco Balash en un inversor... mexicano en Cablevisión. Claro. 40% de las acciones de Cablevisión las tiene un mexicano. Usted me dirá, ¿de dónde sacó la plata el mexicano? Bueno, yo no tengo la respuesta. Se llama David, no David Martínez. Es como cuando la nata dice los liberal. Le encanta. ¿Viste? Se le siente encanta. Muy, muy, muy. Él le gusta decir algunas palabrotas y liberal, claro, y fumar. Sí, pero bueno, sí, pero dice boludo. Los liberal. Bueno, si usted quiere ser fino y tener los kilos que tiene la nata, diga David Martínez. David Martínez preside un fondo de inversión, que no es el de Griesa, no se confunda. No, te confundas de Wilson. Fondo de inversión. ¿Quién no tiene un fondo de inversión? Por David favor. Martínez tiene uno y tiene el 40% de las acciones de Cablevisión. ¿Qué dice David? Que no sé si miente, no miente. David dice, está muy bien que se aplique la ley. David dice eso. Socio de Mañeto, nada menos que en Cablevisión, que es la principal inversión. Así que estamos en un lío mayúsculo. 727, yo les dejo formulada una pregunta que no es quien miente. Y esta va en serio. ¿Alguien se está ocupando de los temas de agenda del ciudadano de a pie, el que dice, yo no sé cuánto aumentó el costo de vida, yo no sé quién se va a ocupar del 30% de los trabajadores en negro, yo no sé si esto, además de los sorteos de la vivienda, hay un plan para Hábitat, que es lo que el otro día hablábamos, que es tan interesante, que no es solamente mis ladrillos, sino cómo voy a vivir y con quién, no que me pongan una casa al lado de un country para que en el country me putee, sino Hábitat. Digo, ¿alguien se está ocupando de esto? Usted me dirá, sí. Pues bien, yo le digo, sí, hay gente que se ocupa. La gran pregunta, y acá voy a entrar en un interesante diálogo con Horacio del Prado, esto que en 2003 parecía una sinfonía extraordinaria, la pastoral, le pregunto, ¿en este momento se está trabajando de conjunto, en equipo? ¿Todos están trabajando articuladamente para que el club River Plate tenga los proveedores de leche al precio que tienen que cobrar, el vendedor de entradas que no se quede con un par para la reventa? Digo, ¿estamos haciendo en este país de la Argentina, con los recursos que tenemos, estamos afinando la máquina de gestión como los gerentes del INVAP? ¿O estamos diciendo, y no, acá lo importante es ganarle a Griese y a Clarín, y que en la fragata... Pregunto, yo lo pregunto, y sé que a mucha gente le incomoda, y yo... Mis queridos amigos, lamento mucho si algunos le Bueno, ahí yo te devuelvo la pared. Ahí salgamos de River y vayamos a Boca, donde vos lo tenés a Falcioni trabajando y el plantel cerruchando en el piso. Y dividido a ver quién saca mejor tajada de eso. Sabés que todos sabemos quién miente, que para cada uno siempre miente otro, pero lo difícil es saber, ¿sabés qué, Eduardo? ¿Quién dice la verdad? Porque quién miente, todos tenemos una idea de quién miente. ¿Quién dice la verdad? Y aquella que vos le crees. Los teléfonos para comunicarse 0810-222, 0870 y el 4999-8700. Francisco Balas, ayer estuvieron las dos, Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner, o Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff, y Clarín no pudo decir se pelearon, qué problema. Pero algo dijo, No, pero lo que dicen, le digo la verdad, sí. Lo critican a Moreno por las cosas que yo personalmente defiendo a Moreno. Moreno ha establecido, pero no es Moreno, esto sí es una política de acuerdo con ciertos sectores industriales de la Argentina. Moreno ha dicho que hay que subir los aranceles en algunos productos y hay tironeo con Itamaraty, con la Cancillería brasilera, que quiere traer los productos. Es cierto, a ellos les cuesta menos, son un país más avanzado, industrialmente mucho más avanzado. Ellos quieren traer sus productos acá. Y Moreno, entonces lo ponen a Moreno como el malo de la película, y Moreno no va porque, bueno, es el que tiene que dar la cara. Ahora, le digo, yo a Moreno sí lo critico por el INDEC. No lo critico por esto, ni loco. Porque, ¿sabe cuántos puestos de trabajo se pueden custodiar si evitamos la inundación de productos de Brasil? Pero además, si evitáramos la de los productos de China, porque en realidad aquellas cosas que por protocolo no vienen de Brasil, no todas se están produciendo acá, sino más bien están llegando de otros países. Pero bueno, después Francisco Balas nos va a hablar de lo que sucedió ayer en Cardales, ¿no? Así es. Ahí al norte de la provincia de Buenos Aires, en el Sofitel, un hotel francés muy paquete. Muy paquete. 7:30 a.m, servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, la humedad 79%, cielo nublado. Economistas destacan la suspensión del fallo del juez Tomás Griesa a favor de los fondos buitres. Alejandro Roba dijo que con nuestro país quisieron operar para realizar judicialmente sus ganancias y elogió la decisión que tomó la Cámara de Apelaciones de Nueva York en contra de la orden del magistrado. Por su parte, Alejandro Rothman aseguró que nadie nos puede obligar a pagar a estafadores. Comenzó el paro de los trabajadores del subte tras el fracaso de las paritarias. Iniciaron el plan de lucha con la interrupción de la línea B a las 5 de la mañana y la paralización de ese servicio se extenderá hasta las 8. Según el cronograma estipulado, la medida de fuerza continuará de 8 a 11 en la línea H, de 11 a 14 en la línea A, de 14 a 17 en la línea D, de 17 a 20 en la línea E y de 20 a 23 en la línea C. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura de 18 grados, la humedad 79%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Siete de la mañana, 32 minutos, nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Mariana, ¿cómo te va? Buen jueves para vos, ¿eh? Bueno, autopista Panamericana, atentos, automovilistas, precaución. Ramal Tigre, en el kilómetro 25-500, por la colisión de dos autos y una moto. Hay dos personas heridas y demoras de importancia. Mientras tanto, autopista del Oeste y Richiri, tránsito intenso, pero fluido, sin reporte de bloqueos o accidentes. Repasemos autopista Buenos Aires-La Plata, se encuentra con un panorama normal hasta Hudson, ya con algunas demoras, llegando al eje Dock Sud-Puerto Madero. Los puentes Pueyrredón y el Nicolás Avellaneda, con marcha constante en sus respectivos pasos, más cargados hacia Buenos Aires. En lo que respecta a las autopistas urbanas, cargadas hacia la zona del centro porteño, la General Paz y su conexión con Lugones, con mayor caudal vehicular. Atentos automovilistas, a partir de las 13, la CTA Capital realizará una movilización a la sede de la empresa IRSA, ubicada en Moreno 877, y posteriormente a la legislatura porteña Perú 160. Seguís vos, hasta luego. Hasta luego, como siempre, muchísimas gracias, Hugo Balcone, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Comienza Espacio Publicitario. Una voz autorizada, una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. Este difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. Para la miseria que te pagan, callaste la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar. AECIN, Presidencia de la Nación. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la mañana, 35 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Esta semana en Revista 23, la insólita alianza del apriete. Moyano, Micheli, Bussi y compañía después del paro. Luego del fracaso del Grupo A, sindicatos, medios, dirigentes políticos y empresarios presentaron en sociedad una nueva liga antigobierno. Internas, recelos ideológicos y odios personales que amenazan a la flamante coalición. Contradicciones y ambiciones cruzadas detrás de la guerra CFK. Además, Soaje Pinto, de la AAA a papel prensa, defensor de neonazis, se lo acusa de ser el autor de las amenazas de muerte contra Guillermo Moreno. Paula Morales estrena Amor a Mares y defiende a su padre. Admiro a la gente que se juega. 23, una tapa y mucho para leer. Canto Maestro. Sábados, 7 a 8. El programa de la Cetera. Fin espacio publicitario. De 7 a 9. Hoy más que nunca. Vamos a ver cómo sigue el tema de los subtes y para eso estamos con el móvil de la radio pública, con Hernán Mundo desde la estación de subte línea B, Federico Lacroce. Hola Hernán, ¿cómo estás? Francisco, muy buenos días. Aquí estamos en el barrio de Chacarita, estación Lacroce, una de las más importantes de la línea B del subterráneo. Atención a los usuarios, hasta la hora 8 desde las 5 de la mañana, la primera línea que está parando en este día de medida de fuerza por parte de los metrodelegados, estos paros escalonados que se cumplen en las distintas líneas del subterráneo. O sea que hasta las 8, hasta dentro de 15 minutos aproximadamente, va a estar paralizada esta línea, y de hecho esto está generando, estamos observando aquí por la avenida Federico Lacroce, largas filas en las paradas de colectivos, el caso de la línea 108, la línea 93, la línea 65, con gran caudal de pasajeros, sobre todo de gente que baja de las formaciones del ex ferrocarril Urquiza y se dirige en teoría al subte, y se encuentra con esta medida de fuerza que, más allá de ser avisado, obviamente genera los trastornos del caso. Aquí, en esta estación, presentes los delegados, los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Subte, valga la redundancia, el caso de Claudio Dele Carbonara, lo consultamos por esta medida del día de hoy sobre la falta de un acuerdo con la empresa Metrovías en torno a lo salarial, en torno a la paritaria, la ya larga interna que existe con los trabajadores de la Unión Tramieros Automotores, el otro sector gremial en el subte. Claudio Dele Carbonara, este parecer nos daba. No, lo que hay es una empresa que no ha cumplido nunca con ninguna de sus obligaciones, ni para con los trabajadores, ni para con los usuarios. La intenta hoy, con ese verso viejo, tratar de culpar a los trabajadores de la situación en la que estamos hoy y la situación en la que viajamos cotidianamente millones de trabajadores. La empresa es la responsable. Lo que hay también que destacar es la complicidad que se ve manifiesta en este acuerdo que firmaron ayer con la UTA y con el gobierno de la ciudad, tratando de destruir la organización legítima de los trabajadores del subte y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte de Metro. ¿Con este panorama no descarta medida de fuerza a futuro? Para nada, nosotros vamos a hacer las asambleas como lo hacemos siempre, debatiremos con nuestros compañeros y evaluaremos cuáles son las medidas para la próxima semana, porque lo que hay que decir claramente es que vamos a continuar con este reclamo, porque hay un ataque en toda la línea contra los trabajadores y los usuarios, sobre todo contenida en esta ley que se ha enviado a la legislatura, donde hay varias cuestiones que tratan de ver cómo se recortan los derechos de los trabajadores, cómo se recortan el derecho que tenemos a hacer huelga y organizarnos, pero también cómo atacan el bolsillo de usuarios y vecinos a través de la suba de impuestos y de la suba de tarifas. La palabra de Claudio Dele Carbonara, delegado de la línea B. Recordemos que uno de los puntos en discusión tiene que ver con los descuentos de los días de paro realizados durante este año, en particular en el mes de agosto, y también lo que es el descuento considerado compulsivo del 1% de los salarios que se abona a la Unión Tramieros Automotor. Uno de los puntos en discusión. Y mientras tanto, Francisco, lo que agrega de alguna manera también quizás más malestar es el comunicado de prensa de la empresa Metrovías de hace un ratito nada más, con el detalle, según lo que establece Metrovías, de lo que son los nuevos salarios vigentes a partir del día 1 de diciembre, con los datos respecto de sueldos que van desde la categoría de conductor especializado hasta el peón de limpieza. Esto no ha sido bien recibido por los trabajadores, por lo menos por este sector. Reiteramos entonces, hasta dentro de un ratito nada más, hasta la hora 8, paro en la línea B. A partir de la hora 8, el paro se traslada a la línea H, que une las estaciones Corrientes y Parque Patricios. Esto será entre las 8 y las 11 de la mañana. Hernán Mundo, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Adiós, hasta luego. 7:40 de la mañana, un buen momento para tomar un mate y darle los muy buenos días a Fortunato Malimachi, sociólogo especialista en religiones, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, doctor Malimachi? Buen día, muy bien. Un gusto saludarlo. No, el gusto es mío. Bueno, el documento que va a dar a conocer hoy el Episcopado, yo ayer tuve la desgracia de leer un adelanto, y hoy lo saca publicado Horacio Verbisky en las páginas 8 y 9 de página 12, es un documento, no sé cómo calificarlo, me gustaría en todo caso que usted nos explique en qué consiste el documento. Bueno, el documento no ha salido, ¿no? ¿Usted tuvo posibilidad de leerlo? No, porque lo he buscado en las páginas oficiales que tiene el Episcopado y que tienen las distintas agencias católicas y no está, así que lo leo lo que dice en página. En otros diarios hay un breve... Lo que dice página, discúlpeme, es más que suficiente, porque es un documento breve y tan preciso, es tan poco, tiene tan pocas hipérboles, es tan directo que lo que transcribe Verbisky es más que suficiente para Bueno, lo que supongo que será su análisis por estas horas. Exacto, si es lo que se va a publicar, usted sabe que los documentos hay que leerlos en el momento que son publicados. Todos los que tenemos experiencia en estos temas, hay distintas manos que dan vuelta, y el documento final. Si este es el documento final, innegablemente es un documento que toma los temas que están dando vuelta en la sociedad argentina, sobre todo para aquellos sectores que tienen unas posturas contrarias al actual proceso que se ha iniciado en 2003, y a partir de ahí describe una serie de situaciones en nuestro país, que algunas las hemos conocido, hablar del tema de la pobreza, hablar del tema de las injusticias, todo lo que hace falta, ¿quién no lo reconoce, no? Existe en la sociedad argentina un núcleo duro de pobreza que se sigue reproduciendo, existen sectores vulnerables a los cuales muchas políticas sociales no llegan, pero yo al mismo tiempo le podría leer la carta que acaba de sacar ayer el obispo de Quilmes, que dice todo lo contrario. Claro. Dice, vivimos un momento, hacemos una misa, yo les recuerdo que Quilmes era en plena etapa de la dictadura, fue el primer lugar en el cual varios sacerdotes, entre ellos uno que había estado detenido en la ESMA, como era el padre Orlando Llorio, comenzaron a reclamar tierra y terrenos y tomaron terrenos. Hoy ese mismo obispo recuerda, dice, cuando nacen las políticas neoliberales globalizadas, instrumentadas en el país, empezaron a mostrar sus tristes consecuencias que hicieron estallar la sociedad argentina. Y dice, muchas cosas han mejorado desde entonces, otras en poco tiempo han cambiado. ¿Por qué quiero decir esto? Porque sobre ese mismo hecho hay diversas lecturas. Si la lectura que predomina en el episcopado es la que sale en el documento, en el cual es cierto, es sobre todo una fuerte crítica al actual gobierno, es una fuerte crítica a aquellos discúlpeme que lo interrumpa, es una descalificación completa el documento. Ya no es crítica en el sentido de un llamado de atención, es una descalificación de todos los frentes de acción pública de este gobierno. Sí. Digo, en esto, por eso, pero no me parece que es una novedad no. Que se publiquen estos temas. Viene, sigue. Lo que era novedad era suponer, se lo había dicho a varios, que suponer que cambio de personas iban a ser cambio de política, en eso hay que tener mucho cuidado. Cuando decimos cambio de personas es porque Monseñor Arancedo fue el que tomó la posta ahí. Exactamente, se cambió el cardenal de la Ciudad de Buenos Aires por el arzobispo Arancedo. En ese sentido hay una fuerte continuidad en estos documentos sobre una postura crítica de sectores de la Iglesia Católica, que algunos se sienten perseguidos, otros se sienten ignorados y otros directamente suman a la oposición, como lo hicieron cuando fue la marcha del campo, ustedes recuerdan, la Virgen María en la sociedad rural y los sacerdotes acompañando a los cortes de ruta. En esto hay una, por eso en esto no me parece algo excesivamente nuevo. Y al mismo tiempo hay que reconocer, por eso es interesantísimo ir a leer, tenemos una nueva camada, tenemos en el sentido de sociedad, ¿no? Hay una nueva camada de obispos, usted sabe que el único obispo que queda ligado a la dictadura es el actual cardenal de la Ciudad de Buenos Aires, cómplice directo de lo que ha sucedido, hasta de denuncias con sacerdotes que fueron llevados a la ESMA. Sí. Y usted empieza a leer declaraciones de los obispos de Río Negro, de los obispos del norte. Ayer mismo la gobernadora de Tucumán, de Catamarca, estuvo con otros obispos reunidos, el que le expresaron su apoyo. Y por el otro lado usted ve este grupo de gente que sigue manejando y sigue controlando. Y a partir Malibachi, de ahí una curiosidad. Este documento del episcopado se adelanta, y pregunto yo, ¿podría haber como dos vectores para pensar que el documento sale por adelantado? En primer lugar, que todavía no se reunieron todos los obispos y este documento se adelanta a la reunión de obispos. No se adelanta, no. Ya los obispos se reunieron y sacaron también ese triste documento que intentaron cuestionar en algo de lo que habían hecho en su pasado, no cuestionaron nada e hicieron que grupos de laicos y grupos de sacerdotes los volvieran a reprochar que sigue siendo cómplice la Iglesia con respecto a la dictadura y le han exigido a esos propios obispos, bueno, que tengan declaraciones más duras y más precisas en el sentido de que no se puede aceptar que sigan reconociendo a Videla como un par y al mismo tiempo que von Bernis, condenado por crímenes de lesa humanidad, sigue sin ningún tipo de condena. Hablamos precisamente hace dos días con Hernán Pantillo Mayer sobre todo esto y la verdad que fue fue clarísimo. Ahora, ¿no hay una reunión de los 80 obispos? Ya se hizo. Ya no hay más reuniones. Las reuniones de los obispos, del total de los obispos, es una vez al año, y cada tanto existen reuniones del Comité Ejecutivo, como cualquier organización, la UIA, la Sociedad Rural, No, ya se fueron, se volvieron cada... Y es interesante, porque al leer... Entonces me saco la otra duda. ¿Puede haber alguna relación entre esta declaración del episcopado y las peleas que el grupo Clarín? Porque convengamos pero, que... Pero eso es innegable. ¿Sí? Innegable que la mayor parte del episcopado argentino durante décadas ha hecho de la relación con el poder político, el poder mediático y sobre todo sectores económicos una manera de entender su rol en la sociedad argentina. Pero esto es central. El hecho de que se le saquen tapas, y las tapas de los diarios, sobre todo de los diarios de mayor tirada en Argentina, muestra esa ligazón, esa complicidad o esos hilos ideológicos que los ata unos con otros. Esto es innegable. Y ahora le puedo hacer otra pregunta, tratando de comprender y vincular. En la Argentina en este momento no hay absolutamente ninguna impunidad frente a los crímenes de lesa humanidad. Ayer el comienzo del juicio por la ESMA con 68 acusados es una causa importantísima. Lo que pasa es que estamos habituados a ver tantas causas contra genocidas que ahora nos parece una cosa normal. Sin embargo, usted que ha seguido muy de cerca la causa ESMA sabe que esto de ayer es el resultado de años y años de esfuerzo, de dedicación de los... ¿No? Yo te diría más, el tema de la dictadura y la complicidad de vastos sectores de la Iglesia Católica con la dictadura es el principal tema que al interior de la catolicidad hoy se está discutiendo. La complicidad directa, que en cada juicio aparezca un obispo, un sacerdote, que en cada niño que se recupera se sepa que participó una orden religiosa o el movimiento familiar cristiano o alguna monja, esta es la gran preocupación que existe, y exigiendo entonces a sus obispos, a sus autoridades, que salgan a denunciar esa complicidad y salgan a dar todas las informaciones que tienen para seguir avanzando y recuperar nietos, saber qué pasó en los distintos cuarteles. Esto expresa que haya al interior de ese catolicismo hoy en ese tema una preocupación que los carcome por dentro. No es casual que cuando un grupo de sacerdotes sale a decir que dice que se escandalizan que en la sociedad parezca que usar preservativos, dirigiéndose a todos los obispos, más de 300 o 400 sacerdotes, digan que usar preservativos es más grave que la tortura, que el sexo patrimonial sea más grave que violar mujeres detenidas desaparecidas, que engendrar hijos fuera del sacramento sea más grave que apropiarse niños después de tirar al mar a sus padres. Estos son los temas que preocupan. Innegablemente, si este documento sale, y porque suponemos que sea, va justamente para hacerse cercano a esos grupos de poder que durante décadas acompañaron a estos sectores del episcopado. En este sentido hay que ver. Ahora, es una crisis fenomenal que se está dando, que hace que públicamente, distintas personas, distintos sacerdotes, algunos obispos, individualmente salgan a decir otras cosas y mostrar que la Argentina se va transformando, que en Argentina se puede apoyar partes de este proceso como cualquiera y se puede a su vez negar otras, pero no negar que justamente la dictadura, lo que pasó en la dictadura está en el corazón central de cualquier reflexión que se quiera hacer. Le quiero hacer una última pregunta y antes una consideración. Usted decía que hoy hay una renovación en los obispos, hay también una renovación, si uno lo ve, en ciertos sacerdotes, que padres como el cura Pepe haya sido alguien que todos lo saben, ¿no? Que es cercano a Bergoglio en el sentido de que responde, porque está encuadrado, porque está en una institución que es muy cerrada, que es muy disciplinada, pero uno se encuentra con laicos, por ejemplo, se lo digo, en la Asociación Cristiana de Jóvenes hay gente macanudísima. Pero, sin embargo, también muchos de ellos también son cercanos a Bergoglio y viven esta deshojan margaritas porque son gente que odia la dictadura y por otro lado se ven cercanos. Entonces, pero después de hacer la consideración yo le hago la pregunta, porque para mí es importante su punto de vista de ponderar qué fuerza real tiene hoy la iglesia en la sociedad argentina? Porque cuando uno ve cada vez que hay una procesión, cada vez que hay una fiesta religiosa, cada vez que hay una actividad litúrgica, se encuentra con multitudes y multitudes y multitudes. Entonces yo quiero saber si eso responde a algo que es independiente de cuál sea el episcopado, o este episcopado también tiene las riendas de eso. Me interesa saberlo, bueno, porque... Esto me parece, lo hemos investigado, hemos producido, vamos a sacar en estos días otra vez un libro sobre esto, que son las creencias de los argentinos. Hay un fuerte proceso de toma de distancia de la institución en esto, la enorme mayoría de los... Hay una cultura católica y una identidad católica muy presente en la sociedad argentina que no va a llevada por las riendas de aquellos que la conducen, porque ese proceso de desinstitucionalización, que no es solo de la Iglesia Católica, pero en la Iglesia Católica se nota mucho más, hace que la mayoría crea por su propia cuenta y encuentre en esa cultura católica y en esa cultura cristiana sentidos a su vida, la participación en peregrinaciones, en marchas. Pero hay un hiatus, enorme hiatus, que es necesario conocerlo, y que a veces ni los partidos, ni el Estado, ni el Poder Judicial son capaces de reconocer. Que se vuelva a votar en el Código Civil, que la Iglesia Católica es la única institución que funciona como el Estado provincial, el Estado municipal o el Estado nacional, es decir, institución de derecho público, le muestra que esos legisladores y los que lo van a votar siguen pensando que ese poder de esa Iglesia se da en la institución, sin darse cuenta que por abajo la enorme mayoría de la feligresía católica está tomando distancias, haciendo por su propia cuenta lo que le parece que debe creer, y tomando entonces su propia expresiones religiosas y participativas, haciendo oídos sordos a las declaraciones de los obispos, como las declaraciones de muchos otros grupos. Bueno, ni la mayoría de los católicos la leen, ni la mayoría de los católicos hacen suyo Malibachi, esa postura. Dos preguntas más muy cortitas. Una es la burda, la del periodista de pelea. ¿Clarín está entongado con el episcopado, por decirlo burdamente? Porque en realidad lo que le ofrece, muchachos, nosotros vamos por la impunidad del grupo mediático, pero también por la impunidad completa, y si hay que salvar obispos y generales, sumamos a todos y metemos la ley de medios con los genocidas en la misma bolsa. Hay afinidades históricas de largo plazo, pero se supone que aquellos que quieren recrear otras afinidades deben tener posturas que los permitan que se incorporen. Sobre la ley de medios, recordemos, el episcopado argentino la aprobó. Sobre la ley de medios, la Iglesia Católica recibe... ¿Le puedo agregar una cosita que es campo de mi conocimiento? Sí. En su momento, la Iglesia tuvo diálogos, como generalmente hay en un lobby público y en un lobby comercial, tuvo tratos porque a muchos sacerdotes le molestan los horarios en los cuales hay programas de estos, Umbanda, o gente que viene de congregaciones que llegan de Estados Unidos con plata de la CIA, etcétera, y muchas de las radios que lograron por lobby con plata credos protestantes. Entonces también la Iglesia quería recuperar una tradición católica, que es adosar a las parroquias, clubes, entidades de familia y demás, adosar a algunos medios públicos. Esto se lo digo independientemente de que hubiera razones de fondo, ellos también iban por alguna frecuencia, por decirlo así. Bueno, pero la sociedad argentina es una sociedad pluralista, se acabó, eso ya quedó en el pasado, ya fue. Las sociedades pluralistas tienen que aceptar que haya pentecostales, que haya Umbanda, que haya toístas, haya budistas, haya católicos, y aquellos que tengan posibilidad se expresarán. La discusión está, es el Estado que va a seguir privilegiando a la Iglesia Católica, que es con los mismos decretos que sacó Videla. ¿Es posible que en el 2012 la sociedad política no haya eliminado esos decretos de Videla y de Martínez de Hoz que le dan un privilegio, le dan esa posibilidad histórica de ser diferente al resto, no por la feligresía, por los aportes del Estado? Bueno, esto también tenemos que discutirlo entonces, porque si no, yo veo que estos temas vuelven, van, vienen, creemos que sigue teniendo un poder que no lo tiene, lo vimos con el matrimonio igualitario, lo dije por todo, la enorme mayoría de los católicos en Argentina estaban por el matrimonio igualitario, como están por avanzar en la despenalización del aborto. Ahora, si se quiere usar que es la Iglesia Católica que está en contra, si se quiere decir que es la Iglesia Católica para yo no tomar la decisión que tengo que tomar como político, como juez, me parece que entonces hay que hacer otra discusión. Malimachi, la última, porque quiero hablar un minutito del juicio de la ESMA. ¿Qué percepción tiene usted del impacto que va a generar esto que se inició ayer, digamos, que ha sentado hasta Juan Alemán, que la tuvo a Cecilia Pando ahí haciendo escándalos, que es lo único que sabe hacer, pero todavía han parado en grupos ultramontanos? Creo que es fundamental la ESMA, la Perla, lo de Tucumán, lo de Bahía Blanca, que en la sociedad argentina, y fomentado y ampliado por las políticas estatales que se están tomando, se estén juzgando a aquellos que cometieron los peores delitos del terrorismo de Estado en Argentina, es fundamental. Yo voy con mi cátedra todos los semestres a la ESMA, jóvenes de 20 a 23 años, que sin embargo uno cree que están totalmente informados, son de la Facultad de Ciencias, descubren, redescubren lo que fue esa complicidad militar, pero me parece lo fundamental, hay que volver a decirlo, y por eso es este tema lo que vuelve. Si no vemos que esa fue una dictadura militar, empresarial, civil, eclesiástica, no comprendemos por qué hoy siguen teniendo esas complicidades, esas afinidades, distintos grupos de poder que colaboraron con la dictadura. Malimachi, la última, porque tenemos que pasar a las noticias. Yo siempre me pregunto, cuando escucho a alguien que además de poner el corazón, el énfasis, pone la trayectoria que usted tiene, la historia personal que usted tiene, pero usted tiene una formación que se la debe al mundo académico, que se le da al mundo político. Entonces, muchas veces me dicen, che, ¿y dónde participa? ¿Dónde está este muchacho? ¿En el café, la esquina, en la casa? ¿Dónde se forma? ¿Con quién comparte? ¿Con quiénes logra generar esta masa crítica de pensamiento? ¿Lo hace de manera informal? ¿Lo hace en este momento participando de algún grupo intelectual, político, de alguna institución? Formo, lo individual no lleva nada. Lo individual lleva que uno se quede en su casa, se come las broncas y se desencante. Formo parte de la Comisión Provincial de la Memoria, en la cual con Hugo Cañones, el Premio Nobel de la Paz, y tantas otras personas como el Rabino Goldman, Tito Cosa o el Obispo Echegoyen, Milce Moller y tantos otros, Membo Giardinelli, tenemos un grupo de reflexión, de discusión, en el cual hemos hecho de rehacer esas memorias, de llevar esas memorias a la sociedad y tener incidencia en la sociedad sobre estos temas, parte central, me parece, de la vida que uno tiene que tener para responder a lo que hoy sucede. Tener 12.000 jóvenes. Hace 15 días estuvieron reflexionando sobre estos temas, la memoria ayer y hoy, derechos humanos ayer y hoy en Chapalmalal, en el grupo de jóvenes y memorias que tiene la Comisión Provincial de la Memoria. Creo que ahí, con otros, discutiendo el ayer y discutiendo el hoy, pero tratando de incidir en el Estado, en la sociedad y, por supuesto, en la academia donde formo parte, creo que desde ahí también uno puede ir construyendo una sociedad para ampliar derechos, que es lo que la mayoría queremos. Gracias, Malimachi, en serio. Gracias. A usted, un gran abrazo. Un abrazo. Al final salió el semillero del Prado, porque cuando uno escucha a esta gente, dice, bueno, y a ver, ¿tendrá semillero o se queda? Y no, está clarísimo. Sí, te felicito por el reportaje. Porque no, y además te agradezco, le cuento a la audiencia, que en un momento tiraste el centro, si alguno quería meterse y meter alguna pregunta. Pero lo escuchaba yo tan redondo este diálogo, y además tan encendido a Malimachi, que es un maestro, ¿no? Es un maestro, y son maestros los que él nombró en su grupo, en su Comisión Provincial de la Memoria, porque Daniel Goldman es un fenómeno. Oh, yo he entendido cosas del catolicismo y del cristianismo escuchando en Radio Nacional a Daniel Goldman, fíjate vos. Y Tito Cosa, ni que hablar. Entonces, Adolfo Pérez Esquivel, no sé si dijo el nombre. La querida Emilce Moller, sobre Emilce Moller. Claro, pero nombró una galería de argentinos. Bueno, Hugo Cañón, el fiscal de Bahía Blanca. Del mundo, ¿no? Maravilloso. Me gustaría volverlo a leer esto. Sí, esto va a salir el domingo, mirá, Sachú, no le quepa duda. Sí, no le quepa duda. Por ahí hay gente que quiera dejar mensajes. Hay un montón de otros mensajes. Sí. Le digo uno que dice, Anguita, Anguita, deja de opinar y da las noticias. Está bien. Y tiene derecho, y me parece bárbaro que el diálogo sea así. Deja de provocar, no de opinar. Deja de provocar, me parece bárbaro que establezcamos ese diálogo. Maravilloso. 0810-222, 0870 y el 4999-8700 los teléfonos. Termina el paro en la B y empieza en la H hasta las 11 de la mañana, las 8, un minuto. Servicio informativo ahora con Karina Prespintos. Por Nacional. Argentina se informa.

Clarín afirma que en ningún país las redes de radio y televisión están reservadas al gobierno, lo cual implica que la única voz con alcance nacional sea la voz oficial. Eso tampoco es cierto. El artículo 45 de la Ley de Medios de la Democracia establece cuántas licencias se pueden tener a nivel nacional. ¿Sabés qué? Clarín tiene judicializado este artículo junto con el 161, que establece el plazo de un año para adecuarse a la ley. Investigación Nacional. Para la miseria que te pagan, callate la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar. AECID, Presidencia de la Nación. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 7 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. Fin espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. La información. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Hola, yo estaba escuchando lo que estaban diciendo y con respecto a River tienen razón, pero bueno, también a pesar de que soy de San Lorenzo, quiero decir que una gran institución me parece que es Vélez Sarsfield, ¿no? Más allá del orden y la organización, o sea, no hay peleas internas o que se sepan y cómo juegan, excelente, se merecen ser campeones. Gracias, María de Ituzaingó. Hola. Bueno, señor Horacio del Prado, es un poco duro lo que usted dice de Almeida. Almeida tuvo, es una persona que fue débil ante el amo, que es Pasarela, pero es difícil juzgar la debilidad ajena y enrostrar así a una persona tantos defectos juntos. Hola, buenos días. Bueno, a mí lo que me impacta mucho es lo de la señora Cecilia Pando. La verdad que no es que tenga miedo, sino que me hace recordar el pasado que ya bastantes daños nos hizo. La verdad que, disculpen a lo mejor mi error, pero tiene mucho cinismo esa señora. Anguita, si Clarín desistió de denunciar a los periodistas, digamos, K. Si una corte de Estados Unidos desautoriza al juez Griesa por 3 meses y no hay que pagar. Si la fragata no se puede embargar según el Tribunal del Mar porque es militar. Todo esto lo único que hace es fortalecer al gobierno de Cristina. Y yo estoy muy contenta de que de las tormentas salgamos fortalecidos. Sí. Anguita, ¿sabés cuál es el problema, querido? Que vos te pones en el lugar de que te crees que sos quien dice la verdad. Deja de provocar, Anguita, da las noticias, no tanto tus opiniones, da las noticias y rescata lo positivo, que bastante tenemos y estamos. Buenos días. Bueno, por más que al gobierno le falten cosas para hacer, que es cierto, todo lo que sea referente al gobierno, o sea, los que gobiernan, Clarín los va a poner en una posición de diablos totales, porque no quiere que tenga una referencia para el 2015. Sí, sobre lo que preguntaba Anguita, sobre el peso que tiene la iglesia. En sí, hoy en día lo que no tiene es gente que la siga realmente. Es un problema que se lo plantean los mismos curas. Uno hablando con un cura le dice, cada vez va menos gente a la iglesia. sea, hay que ver si es más el poder del lobby que el poder de gente que convoca. Hasta luego, gracias. Muy bien, muchos llamados más, pasamos a algunos, ¿eh? Qué sonrisas que había cuando esa señora decía, lindo tono. Lindo tono. Y usted me preguntaba cuántas veces me dijeron provocador. En ese tono. Ah, en ese tono. Me escuchó, ¿eh? Ahora, me escuchó, vos lo dije fuera de ley y dije, no me escuchó, sí. Le digo, Paledero, sí. ¿No forma parte de los atributos del ejercicio del periodismo en los medios provocar? Los artistas no tienen que ser provocadores. Sí, provocar es un verbo precioso, porque es un verbo vital. Provocar pensamiento, provocar sensaciones, iras inclusive, alegrías, provocar, obviamente. Llamados. ¿Usted se imagina algún programa de radio que se dedique solamente a informar? Yo no me imagino eso. Radio, que es coloquial, ¿no? Que usted me diga el servicio informativo y el programa del segmento informativo, sí. Pero bueno, pero está bien el diálogo, a mí me parece que... además el tono era lindo. Sí. Si se provoca el diálogo, ¿no? Y el disenso, bienvenido, ¿no? Yo de paso le agradezco a María de Ituzaingó. Y los sentimientos, hay que provocar, señora. Los sentimientos no siempre están a flor de piel. No se permite, no está, está medio prohibido. Me quedé todavía con lo de Marimachi. Me preguntaba, escuchándolo, digo, ¿no habría que votar a los curas? La gente tendría que votar quién quiere que sea su papa, inclusive. A mí me encantó ese hincapié de Marimachi en que se desprenda del Estado de la Iglesia Católica. Yo lo votaría. Me gusta cuando se juntan unos pocos hombres, ninguna mujer. Ajá. Unos poquitos hombres. Ya está provocando. Ya está provocando. Bueno, se juntan unos poquitos hombres. Yo tampoco les pregunto si son hombres o muy hombres. No, pero se juntan unos poquitos hombres. Si le gusta el moscato. Sí, no les pregunto nada. Pero se juntan unos poquitos hombres. En Roma, en un estado aparte del italiano. Y dicen, bueno, hay fumata. Y están todos los medios del mundo sacando fotos a la distancia para ver de qué color sale el humo. La chimenea. Yo digo, ¿eso no le revela que la condición humana es mucho más compleja que el simple hecho de informar? ¿A usted no le parece una cosa escatológica? Pero la verdad, sumamente. A mí me parece escatológico que se elija al jefe de un Estado por un grupito de hombres, pero mucho más escatológico me parece que estén todos los canales del mundo, todos los gran angulares y todos los teleobjetivos de todos los fotógrafos del mundo diciendo, hay fumata, no hay fumata. Claro. O sea, los que llegan a la fumata tendrían que ser, por capilaridad, habría que empezar porque la gente pudiera votar al párroco. Y de a poquito vas haciendo llegar a que lleguen a la fumata los tipos que van a votar al ¿Y a usted no le gustaría que un día lo dejen ser musulmán, al otro día judío y al otro día católico? ¿No le encantaría que les preguntemos a los que conviven en la única ciudad que se reconoce como de tres religiones si ellos no son todos los días un poquitito de católico? Yo no lo sé, pero no es probable que así sea. Pues yo digo, si un brillante músico argentino pudo integrar es porque... Lo que hizo fue, los artistas se inspiran. Y dice, estos están integrados, ¿cómo no los voy a hacer tocar juntos? Otro día el rugby este que decía, bueno, hagamos un scan que empuje por un solo lado con judíos separados. ¿No será que hay que hacer... Hay que provocar en el sentido también, Juan, ¿no? Juan Bautista Segón, de generar. Si porque es parte de eso de y WhatsApp. Le voy a decir una cosa, ¿sabes lo que me da pena? Cuando hay gente que dice, ¿y usted es ateo, no cree en nada? Y otro que dice, sí. Yo no creo en una mentira. Crees en un montón de cosas diferentes de las que cree otro. Pero hasta hay quienes se autoconvencen que decir ateo es no creer en nada y entonces ya te expones para que te hagan como Juan de Arco y te tires. Claro, hoguera. Marchen hoguera para el ateo. Bueno, pero no vamos a provocar más, pues yo llego el fin de año. ¿No? A ver si nos escucha Torquemada y sonamos. Hay gente que quiere dejar mensajes de otras cosas, porque hay gente que se pregunta qué pasa con River, qué pasa con el INVAP. Muchos dicen, ¿y eso del INVAP cómo era? Tiene que anotarse. Los teléfonos, entonces, para dejarnos allí los mensajes, 0810-222, 0870 o el 4999-8700. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. 4361. No quiero empezar mal el año, mi amor. Esta vez no. ¿Te sacaste la foto, Carnet? Sí. Sí. Este es el dulce de leche más rico del mundo. Lo hace mi abuela. Tenemos que ir a la casa de la Colina. Es una casa hermosa. Tiene un jardín enorme. Nunca va nadie en toda la semana. Va a ser como vivir solos. Este chico... Luis se llama. No lo vas a ver más. El consejo escolar resolvió expulsar a Luis y a Ana. ¿Quién los quiere seguir? ¿Querés seguirlos a Luis y Ana? ¡Andá al cine entonces! Hoy se estrena una nueva película del director argentino Mariano Galperín llamada Dulce de Leche. No me hagan decir que es una película para chuparse los dedos porque no la vi. Pero bueno, Dulce de Leche es la película del director de Futuro Perfecto, del delantal de Lili, de Chicos Ricos, de Mil Boomerangs. Y también Mariano Galperín ha trabajado para videoclip, para Soda Stereo, para Calamaro, para Charly García. Aquí quiso contar una historia de amor inocente. ¿Alguno de ustedes tuvo alguna vez un primer amor inocente en la época de la adolescencia que le parezca digno de ser filmado? Sí, ¿no? ¿O no? Mira con una cara. La semana inocente. Pasada. Mira con una cara de desamparo. No, dijiste inocente, entonces dije. Inocente. Inocente no. ¿Quién lo tiene? Perdida. ¿Quién lo tiene esas cosas aún hoy? Aún hoy. Bueno, eso quiso rescatar Mariano Galperín con su película Dulce de Leche. Porque a los protagonistas, a Luis, que es el actor Camilo Cuello Vitali, y Ana, que es Aileen Salas, los une el amor, no saben nada de espanto, solo se aman, pero ni los padres de él ni los padres de ella gustan de los otros. Dice Galperín que un modelo de película del tono fue para el Melody. ¿Se acuerdan de Melody, la película de los 70 que hablaba así de una manera universal, una cosa tan chiquita como es el amor que se despierta, ese fueguito primero que nace en una pareja? Así que bueno, esta película está a tu disposición en algunas salas. Ayudarla a que pase la primera semana, ¿no? Periodismo en estado puro. Hoy más que nunca. Anoche perdió Independiente, a la tarde, mejor dicho, jugaron a las 6 de la tarde el segundo tiempo ese que faltaba porque se había suspendido el partido con Belgrano, perdió finalmente 2-1, perdió 1-0. Se puso 1-1 y le metieron otro gol, quedó 2-1. Con lo cual, sigue penando con el descenso Independiente. Pero, a propósito de lo que dijo María de Ituzaingó, la otra amiga que llamó no dejó el nombre, pero también agradecemos sus llamados y sus disensos y sus observaciones. Les quiero pasar este dato. El mejor equipo del año es Vélez Sarsfield, ¿no? Porque María de Ituzaingó lo puso como ejemplo. Fíjense ustedes los números de Vélez Sarsfield para contrastar con los Independientes y los de los otros clubes, ¿no? En el año, este torneito corto que se juega en Argentina, que por ser corto no es un indicador bueno, válido, como tendría que serlo, pero en este torneo que se está jugando, en el que es inminente campeón, Vélez es el mejor, con 35 puntos. Lanús es el segundo, Ñuble el tercero, Boca el cuarto. En la tabla para la Copa Libertadores, que es la que suma todos los puntos del año, Vélez es el mejor. Tiene ahí 68 puntos, Boca es el segundo del año con 63 y Ñuble es el tercero con 62. El campeón todavía vigente del otro torneito corto, que fue Arsenal, recién aparece con 60, lo cual es muy bueno de Arsenal de Sarandí. Pero de paso digamos que a Boca, con ese puntaje, esto está indicando que le va a ser muy difícil a Boca reemplazar a Falcioni, porque Falcioni es un técnico de los mejores que hay en este momento, y por más que le tiran y le serruchen en el piso, le va a costar al presidente de Angelici moverlo. Angelici justamente es el que lo defiende a Falcioni. En la tabla de los promedios, que es el puntaje de los tres últimos años, Vélez es el primero también, y el segundo es Boca. El tercero es Lanús. O sea que estos son las mejores instituciones. Independiente, y ahí volvemos al resultado de ayer, es el tercero peor, contando la tabla de abajo para arriba, o sea, se está yendo al descenso. ¿Por qué? No porque Gallego no la emboque, o Cantero no ande bien, o los jugadores no metan los goles. Independiente está en eso porque viene de una larga trayectoria de debacle, que es lo mismo que le pasó a River Plate. Los cuadros no se van al descenso porque se hace algo mal ahora. Por eso la cuestión de la inteligencia estratégica, de la calidad institucional a la que refería Eduardo Anguita hace un ratito, es de vital importancia. No hay que votar dirigentes corruptos y tampoco hay que votar dirigentes brutos, porque con falta de inteligencia solo se va al tacho. Hay una estadística que leí hace poquito de una universidad estadounidense que decía que algo así como el 0,5% de la población estadounidense, o de una población en general, pero ellos se referían a Estados Unidos, estaba dotada de lo que se llama inteligencia estratégica. Entonces, inteligentes somos muchos, somos todos, inteligentes somos todos. Y tenemos distintas clases de inteligencia, hasta la famosa inteligencia emocional. Ahora, esa inteligencia llamada estratégica la tienen muy pocos tipos. Y cuando aparece uno, hay que saberlo diferenciar, hay que saberlo ver y hay que votarlo. Bueno, nos ha llegado una invitación para la inauguración de lo que va a ser el Centro de Comunicación Popular, el CCP, en el Parque Chacabuco. Y como alguien nos invita, le vamos a dar la posibilidad de que nos extienda esa invitación hacia los oyentes. Estamos en comunicación con Mariela Pugliese, que es compañera de la FM Bajo Flores y presidente de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Mariela, Francisco Balas te saluda. Buen día. Hola, buen día, Francisco, ¿cómo andás? Muy bien, contanos de este nuevo centro que están abriendo hoy, inaugurando. Estamos con poco tiempo, pero con todo gusto te escuchamos. Una aclaración, bueno, yo te estoy escuchando, Eduardo Anguita, María de Pulido. Eduardo, ¿cómo andás? Hola, buen día. La FM Bajo Flores es una radio que ya tiene 16 años, y la sede de la radio, la Casa Madre, está en Riestra y Camilo Torres, en la Villa 1114. Y ya hace un tiempo que venimos trabajando con chicos y chicas de barrios aledaños, pero que no son de dentro de la villa, y esto, bueno, fue creando un hermoso corredor, una hermosa relación entre chicos y chicas que son de la Villa 1114, de Bajo Flores, y también, ya te digo, jóvenes que vienen de, que provienen de sectores populares, pero de otros barrios de la ciudad, del sur de la ciudad de Buenos Aires. Con este objetivo de seguir creando estos lazos es que inauguramos una nueva sede hoy, que es en San Iartú y Centenera, que es a 8 cuadras de nuestra sede principal, y que es un centro de comunicación popular, porque en realidad en esta nueva sede lo que estamos trabajando muy fuerte es la formación en radio para adolescentes y jóvenes sobre todo. Estamos dando también TV comunitaria, estamos trabajando con edición de sonido, que es algo que, y de TV, que los chicos se están enganchando cada vez más. Pero también ahí en este centro de comunicación estamos armando como un poco el polo de producción de contenidos de la radio, ¿no? Que bueno, que con la nueva ley, la verdad que se están abriendo, por suerte, muchos más desafíos y posibilidades para las radios comunitarias, para que podamos y tengamos que crecer, que consolidarnos, que formarnos y que ocupar ese 33% de una manera idónea y con incidencia real en nuestras comunidades, por un lado, pero también en la agenda pública después. Y para esto, bueno, hay que construir tanto saberes como vida colectiva, que es lo que hace, bueno, 16 años que la radio viene haciendo y que por suerte seguimos creciendo en ese sentido. Francisco Balas, te voy a decir una cosa, pero que no escuché Mariela Pugliese. Entonces no lo escuché. La conocí a Mariela hace 12 o 13 años, cuando se abrió una especie de convenio de programa de voluntariado de estudiantes de la UBA para organizaciones sociales. Yo iba en nombre con otros compañeros, en nombre de una organización dedicada a chicos, y apareció Mariela como parte de esos jóvenes voluntarios. Así que desde ese entonces, larga data, mis respetos a esta señora extraordinaria, amiga, compañera, que ahora está al frente de esta tarea maravillosa. Esto, que no se entere Pugliese. No lo escuchó, no hay problema. Pero bueno, reiteramos, esto es a las 19 horas del día de hoy en San Iartú y del Barco Centenera, la ciudad. Ahí es donde va a producirse esta apertura de este nuevo centro de comunicación popular. Así que, Mariela, muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Y bueno, también desde la comunicación de Radio Nacional seguimos haciendo este cambio, me parece, que estamos viendo en todos lados. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Mariela. Un abrazo, Eduardo, gracias. Mariela Pugliese, compañera de la FM Bajo Flores y presidente de FARCO. Y aprovecho para pasarles un chivito muy rápido de gente muy interesante, que es la que produce, a partir del Centro de Estudios Socioeconómicos y Sindicales, hoy la revista peronistas, número 10, contribución a la fundamentación de una teoría económica heterodoxa, van a estar en la Universidad de Quilmes a las 19 horas, y entre los que se van a presentar está Alejandro Romero, Sergio Carbonetto Col, Horacio Guilini, Hugo de Andrade, Gustavo Lugones y Francisco El Barba Gutiérrez, porque es el intendente ahí. Encuentros muy interesantes y una revista muy interesante que he tenido oportunidad de leer, así que bueno, 19 horas en la Universidad de Quilmes, para quien pueda, se aprende y se entiende, que es lo más importante. ¿No se arrepintió con lo de las tormentas, esas cosas? No, el servicio meteorológico dice hacia la noche. Pero usted podría hablar con ellos. Y, pero no, no, de verdad, intentaría. ¿No te gusta, intentaría, ¿no? ¿No te gusta que te provoque una tormenta? Bueno, hoy a la noche y mañana a la mañana tenemos este pronóstico de probabilidades de chaparrones y tormentas. Mejora, así que sábado y domingo, buen sábado y buen domingo, con temperaturas que van entre los 14 y los 32 grados para el sábado y el domingo. La máxima hoy alcanzaría los 27. Una ventana a la noticia. Hoy más que nunca. Ah, escucho esta música y pienso que hay llamados. Me recordaron que hoy hay un cumpleaños importante, ¿eh? ¿Hoy? Sí, 6-6, ¿eh? Me dijeron que hay un cumpleaños importante, que es el de Silvio Rodríguez, ya que estuvo por acá el fin de semana, que está dando vuelta por la región, que se entrevistó ayer con el Pepe Mujica de Pie Me Pongo. Feliz cumpleaños para Silvio Rodríguez. Hice tantas canciones porque empecé a aburrirme. Porque lo único que había que hacer allí era o meterme en la sala de proceso, que es donde se coge el pescado, se rocía con agua y se mete en cajas para ser congelado. Haciendo eso me metí una espina dentro de un dedo, se me pudrió y me lo querían cortar. Y entonces dije, esto no lo hago más. Y o si no, yéndome a la popa, porque era un arrastrero por la popa, a recibir los chinchorros con 40, 50, 60 toneladas de peces. Y bueno, cuando tú ves 4, 5, 6 chinchorros, ya tú sabes que el séptimo y el octavo son más o menos igual, lo mismo. Igual, todo igual. Y entonces me metí dentro de mi camarote y empecé a componer. Otra cosa interesante que hacía era irme al puesto de mando del barco y aprendí a navegar un poquito, a bajar estrellas con el sextante, y hacer en el mapa de derrota, en el cuarto de derrota, a trazar la vía de acuerdo a las estrellas que bajaba. Y llegué a hacerlo bastante bien. Corol. Bueno, hoy dijimos, temprano en la mañana, veníamos en las pantallas, hablamos de un GPS, una persecución, una persecución policial por la mitad de la ciudad de Buenos Aires, porque arrancó en Juan B. Justo y Trelles, y el auto dio tanta vuelta que perseguían en un Peugeot con tres personas a bordo. Por suerte no hubo heridos, porque hubo intercambio de disparos. Arrancó con un intento de identificar este auto en Juan B. Justo y Trelles. El auto giró en U, en Juan B. Justo, y pensemos lo que es Juan B. Justo, esto fue pasar a las 4 de la mañana. Donato Álvarez, desde ahí fue por San Martín hacia Agronomía. San Martín, síganme en el mapa. Dobló el Nazca, lo pierde en vista el Nazca y Beiró, lo vuelven a ver al rato en Olazábal y Mosconi. En Mosconi, a dos cuadras de Triunvirato, intercambio de disparos. Sigue el mapa, ¿eh? Estuvo él. Sigue el mapa. Sigue el mapa. No, porque yo estaba viendo el mapa de la ciudad. Una mujer baja el auto en Ciudad de la Paz y Rey del Pino, la detienen. El auto raja, lo ven después en Álvarez, Tomás y Congreso. Y finalmente, por la avenida Balbín, los radicales antes la llaman del Tejar, los radicales de antes, se va para San Martín y aparece el auto. Choca en San Martín, cerca de la comisaría octava de San Martín, y ahí detienen a otra persona. Dio vuelta por todo lado el auto, sí. Lo siguieron patrulleros, parecía la quiniela de todas las seccionales. Afirmativo, afirmativo. Y por suerte no hubo heridos, pero sí un raíz, un recorrido de mini turismo. ¿Se un sabe qué hacía ese fue auto? Para identificarlo, no han comprobado todavía a esta hora otro ilícito, más que lo que estamos diciendo, ¿no? Intercambio, dispararon desde el auto a un patrullero de la comisaría 29, el giro en U en Juan B. Justo, y un montón de otras cosas que me contaron vecinos del lugar. 8 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo. Allí están Karina Prespintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 9 décimas, la humedad 79%, cielo nublado. Los cancilleres de los países de la UNASUR se reúnen en Perú para ultimar detalles de la cumbre de presidentes. Los diplomáticos dialogan sobre los proyectos de desarrollo en conjunto y las maniobras que utilizan los capitales especulativos en contra de los países de la región, entre otras cuestiones. Debaten el documento final que avalarán los jefes de Estado que se reunirán mañana en Lima. Inversores y especialistas en finanzas destacan el accionar de Argentina para trabar a los fondos buitres. Aldo Piñanelli, ex presidente del Banco Central, dijo que será un fin de año despejado para la nación y criticó la política que utilizan las calificadoras de riesgo. El economista Alejandro Rothman también se refirió a la suspensión de la orden del juez de Estados Unidos, Tomás Griesa, quien había emitido un fallo a favor de tenedores de deuda nacional. Hasta ayer la incertidumbre era muy grande porque el fallo del juez Griesa, que era totalmente descabellado, no se sabía si iba a perdurar como tal, si iba a aplicar o iba a ser parcial o totalmente revocado. De aplicarse como lo planteaba el juez, eso llevaba a una situación desde el punto de vista del cumplimiento de los pagos de la deuda pública argentina terminal. No se iba a poder pagar lo que se pretendía según los términos del fallo. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 18 grados 9 décimas, la humedad 79%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Postales Argentinas. Sábados. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. Para la miseria que te pagan, callaste la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar. AECI. Presidencia de la Nación. Multicultural. Estás en la radio pública. Radio de la Patria. Radio Nacional. Argentina. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene tonos. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 34 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. El ritmo de la información tiene su comienzo en Hoy Más Que Nunca. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reír. Anguita, te habla Graciela de Los Jams y quiero felicitarte por este hermoso reportaje, maravilloso, profundísimo también, que le has hecho a Marimachi. Y quiero recordar que Arancedo era primo de Alfonsín padre, o sea que también puede ser que esté conectado con otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, todas las mañanas los escucho, ¿eh? Gracias, chao. Hola, para el programa El Señor Anguita, habla Alfredo de Victoria. Mire, con respecto a este documento que saca la Iglesia, los argentinos estamos terminando de dar cuenta que le pasa como a la oposición. Como no tiene nada constructivo, nada alternativo para proponer, ni saca a la gente de la pobreza, sino que se la pasa dando limosna, entonces quieren tener vigencia mediante la crítica destructiva del que está gobierno. Nos estamos dando cuenta, pasó con Clarín, pasa con la oposición y pasa con la Iglesia. Buenos días, Orlando de Concepción del Uruguay. Estuve escuchando el tema que trataron sobre la Iglesia y su complicidad con un montón de cosas que nos han dañado mucho. También habría que comentar en ese rubro el tema del subsidio del Estado o los sueldos que le paga a los obispos y a los capellanes del ejército, de la policía y de la gendarmería, que pagamos con nuestros impuestos. Gracias, muy amable. Muy bueno el programa, muy bueno. Hola, hola, Rudy Zárate. La verdad que clarísimo lo de Marimachi, y bueno, creo que el Estado tiene que avanzar y bueno, es cierto, no discriminar a otras religiones que tienen también sus derechos de estar. Creo que los feligreses de la Iglesia Católica se tienen que hacer cargo y ya el Estado no hacer sus aportes, que cuánto es el aporte mensual y anual que hace el Estado. Bueno, muchas gracias. Hola, sí, mi nombre es Beatriz y quería decirle a Hugo del Prado que está equivocado con respecto a Almeida. Almeida es un director técnico honrado y no se llenó de plata. Él ya tenía plata antes de volver a River, como volvió. Y lo hizo porque ama ese club. Él no se hace la víctima, fue una víctima de Pasarela. Por cualquier casa. Buenos días. Quiero decir con Marimachi que los cristianos católicos, apostólicos, romanos, por definirnos de algún modo y no con alguna de las iglesias nuevas evangélicas, tenemos que reunirnos y dejar a la jerarquía de lado, hacer un movimiento de laicos con los curas de la opción con los pobres. Anguita, el ser provocador es muy bueno, pero el problema suyo es que es verborrágico y en ese amalgama de palabras que dice, mezcla conceptos, datos y hace una gran pastrami, un gran guiso donde no se le entiende nada. Si usted fuera menos verborrágico, tal vez sería más claro en sus ideas. Gracias. Guillermo Mar del Plata. Hola, Eduardo y formidable equipo. Te llama Héctor de Morón, que no te llama mucho, pero te escucha todas las mañanas. No, creo que se equivoca la oyente que te dice que sos provocador. No, al contrario, vos decís la verdad. Lo que pasa es que no te casás con nadie. Por eso uno elige la radio pública. Puede más, se muere de dolor y hay que acudir. Lo del pastrami no me quedó claro. Muy bueno. Bueno, y el último mensaje también tiene razón. El anterior también. Sí. Recibí un mensaje de mi querida amiga, compañera Mirta Amati, que me está enviando la carta del obispo de Quilmes, Cacho Tisera, por la ley de hábitat que hoy se vota. Así bueno, el otro día hablamos con un sacerdote de Quilmes, José María, que en realidad es de Berazategui. Es de Berazategui, sí. Y entonces él explicaba el concepto de hábitat, ¿no? Exacto. Que cuando hablamos de vivienda uno dice, bueno, hábitat. Estamos con poco tiempo, ¿podemos saludar a un amigo de la casa? Sí, buenos días, Jorge Krom. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, y nos vamos a poner serios porque con Jorge yo siempre lo aprovecho haciendo chascarrillos, diciendo que fue profesor mío, aunque tiene un año menos, aprendí mucho de él, etcétera, etcétera. Pero la verdad que hoy, Jorge, venís por algo que tiene que ver no con tu formación específica académica de ingeniero, sino por tu paso por la vida militante, por haber estado atravesado por lo que pasó en esa facultad y en la Argentina en esos años. Hoy los estudiantes egresados de la Facultad de Ingeniería recuerdan, celebran, por decirlo de un modo más litúrgico, el Día de la Memoria por los desaparecidos de la Facultad de Ingeniería. Todos los años en esta época solemos recordar a nuestros caídos, nuestros desaparecidos, los que ya no están. Y hay una representación terrible de docentes, no docentes, alumnos, egresados, hasta gente que participó en la gestión de aquellos años, ¿no? Son 58 compañeros, hay también algunas mujeres, y hoy los recordamos, más allá de las pertenencias ideológicas, de agrupaciones y demás, de alguna manera el acto pretende, digamos, nuclear a todos que fuimos atravesados por una realidad atroz por aquellos años. Jorge, la cita, por supuesto abierta al público, es hoy a las 6:30 de la tarde en Paseo Colón 850, que es la sede de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. 18:30, nos congregamos ahí en el hall central, después lo vamos a hacer en la sala del consejo, el acto, como tradicionalmente lo hacemos recordando a nuestros compañeros. Va a estar Norita Cortiñas. Qué lindo, qué bueno saber que va a estar ella. Siempre tenemos a alguien que de alguna manera nos acompaña, Así que es un momento emotivo, es un momento de reencuentro para muchos que además ya no están en el ámbito de la facultad, ya no están en el ámbito del académico, pero de alguna manera se sienten pertenecientes a esa experiencia. Cuando uno piensa en facultades en general, tiende a pensar a la militancia por el lado de las humanísticas, de las sociales y demás. ¿Cómo es para un ingeniero tomar conciencia de una realidad política, cuando en general uno piensa que el ámbito de estudio es el laboratorio, es la abstracción? Existía y todavía existe alguna idea al respecto de que, digamos, en los ámbitos más técnicos o más de carreras tan concretas como la ingeniería, quizás no haya una actividad tan fuerte como suele haber por la temática propia de las currículas en otras facultades o en otras universidades. El impacto de la actividad del ingeniero en la sociedad es muy grande. Y por lo tanto la reflexión respecto de ciencia y tecnología y el efecto sobre, digamos, tanto el ambiente cuanto los propios seres humanos es importante. Con lo cual, digamos, no es que la actividad nos aleje de problemáticas que le podrían ser más propias al ámbito de lo social. Diría que no, todo lo contrario. Hay una reflexión respecto de los efectos, respecto de la posibilidad, por ejemplo, ahora yo estoy estudiando una temática que tiene que ver con los nuevos modelos de industrialización, o sea, el fenómeno industrial mundial, que de alguna manera sustentaba gran cantidad de puestos de trabajo, también es un proceso que se va transformando y se va actualizando tecnológicamente. Es la misma la industria que tuvimos cuando Sabio, o la industria que tenemos hoy. La respuesta es de estudiar, analizar, y esto es un campo de actividad propio de la ingeniería. Solemos pensar que hoy está claro que se necesitan ingenieros, la presidenta el otro día lo decía enfáticamente, y con los cambios de paradigmas tecnológicos queda clarísimo. La pregunta es, en aquellos años, ¿qué cosa específica podía sentir un ingeniero cuando en la época de Onganía Lanusse, o después en la época de Videla Martínez de Hoz, vivía los cambios de paradigma económicos y la desindustrialización? ¿Ese estudiante de ingeniería, ese ingeniero, era consciente del efecto que provocaba en la sociedad convertir un país en el cual se exportaba material sin procesar, o que esa era la idea, volver a la Argentina agroexportadora, importar los autos terminados de Japón, que venían baratitos en el 78-79? Yo te diría que la facultad antes del 73 era una facultad crítica, acrítica, ¿sí? En el sentido de decir, uno se dedicaba a la cosa sin pensar al respecto del contexto en que esa cosa se insertaba. Justamente a partir del 73, y con algunos esfuerzos que tenían que ver hasta con las modificaciones en la currícula, se empezó a incorporar tanto una idea de pensamiento nacional, cuanto meditar los efectos que las decisiones en el campo de la tecnología y la ciencia tenían sobre la sociedad. Esta fue una temática que de alguna manera nos atravesó a todos y creo que hoy de alguna manera continúa. Estás comentando también otro tema que es importante, la matrícula. Esto significa la cantidad de gente que se acerca a estas carreras, particularmente la ingeniería, ha venido mermando, y esto es una preocupación para poder acompañar un proceso de industrialización, lo cual hace que, bueno, se haya anunciado hace pocos días un plan estratégico de formación de ingenieros, incentivos, como para permitir que la cantidad de egresados nuestros en este tipo de carrera se vaya incrementando porque el país lo necesita. Sucede que también son carreras largas, difíciles, duras. Algunas deficiencias en la formación que venimos trayendo desde la secundaria generan una barrera difícil de resolver en términos del manejo de la matemática, y hace que, digamos, necesitemos ir construyendo de vuelta desde más abajo, porque el sistema ha venido sufriendo en todos estos años, que de alguna manera este acto que convocamos pretende recordar consecuencias terribles, ¿no? Déjame, de la escuela técnica. Déjame decirte algo para cerrar esta breve entrevista, que me surge emocionalmente viendo las fotos de todos los chicos y algunas chicas que están entre los desaparecidos que hoy van a celebrar y van a conmemorar. Estoy viendo en sus ojos, por un lado, los pizarrones que estudiaban con fórmulas, con números, con cuadros, ¿no? Y por otro lado estoy viendo la pasión de vivir en una sociedad más justa, y creo que todos ellos, más allá de la agrupación, de la organización en la cual participaron, hoy estarían contentos de ver que muchos chicos que se inscriban en las distintas carreras de ingeniería piensen un país solidario, piensen una sociedad justa y al mismo tiempo una sociedad de excelencia, de conocimiento intensivo, de paradigmas que nos permitan no solamente mirar el campo como un lugar donde hay vaquitas o soja, sino un país donde haya silos, donde haya puentes, donde haya cables, donde haya telefonía inalámbrica, donde haya satélites. En sus ojos están. Así que hoy a las 6:30 de la tarde, si tiene un rato, vaya a Paseo Colón 850, acompañarlo a Jorge, a tantos ingenieros y a Norita de Cortiñas, que va a estar ahí. Norita siempre está en la Facultad de Ciencias Económicas, porque su hijo, Gustavo, estudiaba Económicas, pero ella no tiene una facultad, no tiene una carrera, no tiene una agrupación, es de todos. Hoy, 29 de noviembre, 18:30, Paseo Colón 850. Con toda la fuerza de la información. Hoy más que nunca. Comienza Espacio Publicitario. Para la miseria que te pagan, callate la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es el hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar AECID, Presidencia de la Nación. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 48 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Página 12 presenta, después de Piojos y Piojitos, el nuevo CD de Mariana Cincunegui, Alas Mandalas, para que los más chicos canten y bailen junto a sus papás. Alas Mandalas, este domingo con Página 12. Compra opcional, 15 pesos. Con Personal ganan todos. Recarga tu Personal con 30 pesos o más y gana. Todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Personal. Cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Fin. Espacio publicitario. La noticia desde el comienzo. Hoy más que nunca. Ya no hay verano en mi tierra de ayer, solo distancia de lo que se fue. Déjeme decirle antes de presentar la nota, ¿qué? El lindísimo libro que tiene Horacio del Prado, sí, de cuentos traducidos. Era traducido por Julio Cortázar. Sí, me regalaron por el cumpleaños. La verdad que estuvieron bien y se agradezco mucho. Y mirá por quién está traducido acá Cortázar. ¿Quién lo gana? Bueno, el Tata Cedrón, el querido. Que es verdad. Cortázar. Tenemos que pellizcarnos para ver si es cierto que lo tenemos al Tata Cedrón en hoy más que nunca. Buen día, Tata. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Sí, a una hora. Al contrario. Bueno, a lo mejor es una hora obscena para un músico, ¿no? No. Tantas mentiras se dicen. Yo a las 6 me levanto, a las 7. ¿A las 6 y a las 7, Tata? Sí. Bueno. Sí. Ya se, estás entrando en la media mañana tranquilamente. No hay problema. Sí, no, acá estoy mirando la terraza del jardín. Estoy un fenómeno. Qué bueno. En un barrio donde no pasan coches. ¿Cuál es tu barrio? ¿Puedes decirlo? En Villa del Parque. Ah, en Villa del Parque. Salí. Claro. Así que bueno, no sé, el trabajo de mañana me parece que estoy mejor y... Ajá. Después de una siestita, qué sé yo. No, bien. Está muy bien, normal. Está muy bien. Y el día que laburo igual me levanto temprano. ¿Y cómo va el ciclo Barullo de conciertos ahí en Hasta Trilce? Bien, muy lindo, el lugar es extraordinario. Es hermoso el lugar, hay más a 177. Hermoso, ¿no? Hermoso lugar, los muchachos lo han armado de una manera extraordinaria. Arriba hay una especie de café conserve, bar, restaurante que podés comer, cosas... Muy bien, enorme, y muy bien puesto. Más y abajo hay una salita hermosa, con, sí, con pendiente, con butacas de cine viejo, con un clima y de escenario muy grande, el sonido muy bien, pues lo pongo atrás mío, he logrado convencer a los técnicos de poner los baffles atrás y que no sea tan fuerte. Ajá, entonces yo me escucho bien y no se escucha tan fuerte. Y claro, claro. Es más íntimo, más de cámara. Y bueno, me entretengo, me parece bien. Es una sala de 150 localidades. Así que bueno, bien, estoy empezando a calentarla. Voy a hacer hasta el 21, creo, de diciembre. Ajá. Todos los viernes. La semana que viene va a ser el 6, porque el 7 tengo que cantar en el Conti con Paco Ibáñez. ¿El 7D? Sí, porque ¿qué es el 7D? Al 7D. Vos sabés que a mí, te puedo decir, ¿viste? Yo sí, tengo esa fama decir. De que siempre tengo que estar por detectando. Pues eso es de los Yankees, de 7D, ND, 11F, porque no hicieron 11F cuando lo mataron a Allende. Claro. ¿Te das cuenta? Sí, coincido plenamente. Bueno, en fin, el 7 de noviembre. Bueno, pero ¿vos crees que de a poco nos vamos desyanquilizando los argentinos o cuesta? No, yo pienso que lo que está pasando es extraordinario. Ah, bueno. Muy bien, muy bien. Aparte, esta semana, la semana que fue tan fuerte, sigue siendo fuerte y va a seguir siendo fuerte, pero se puede hablar, no hay tantas, no hay un tanque en la calle. A pesar de que, atrás de todo, hay luchas fuertes por las corporaciones, por supuesto. Pero es este sistema, y va a pelear y nosotros vamos a pelear. Algún día nos vamos a tener que poner de acuerdo. ¿Y lo que Perón decía, la alianza de clases? Ajá, ¿la llamaba así? Y Perón decía la alianza de clases, que la izquierda protestaba. A la izquierda no le gustaba. No, para nada, claro, claro. Para nada, inclusive la izquierda peronista. Uh-huh. Pero me parece que tenemos que hablar, qué sé yo. Un patrón que es buen patrón, que hace sus cosas, está bien, no está mal. Lo único que no tiene que quedarse con todo, como decía el otro, fisti-fisti. Ya casi estamos en eso, estamos en el 46. Estamos en el 46. ¿Y cuáles son tus temores, si los tenés? Un poco la educación, que está muy bien acá también. Quiero hablar bien de Paca Paca, me parece extraordinario. Uh-huh. Me parece que si le damos 10 años con las ideas que hay, gente joven que lo está haciendo. Yo tengo una nena chica, todos saben, y vemos nada más que Paca Paca, ¿viste? En el horario controlado, pero es extraordinario lo que cuentan ahí, la cosa de compartir, de no ser más que el otro, de hablar entre tres. Hay una bajada de línea más humana y muy alegre, con la cosa solamente del rock, sino hay también música nuestra y también rock, ¿te das cuenta? O sea, es una cosa verdaderamente pluralista y de mucha calidad plástica, también estética. Estética, claro que sí. Muy, muy, muy bueno. Entonces me parece que eso, después, el peligro es el otro, es lo que los chicos ven en otros lugares, en otras fotos, qué sé yo, cuando uno ve, digamos, esas fotos de mujeres desnudas, del lado de atrás de la mujer desnuda, sí, grande, un chico no puede ver eso en la calle. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Sí. No se puede ver eso así. Por ejemplo, cuando vos ves la publicidad, no puede ver un chico eso. Por más que pongan el cartelito, esto está prohibido para los chicos. Los chicos ven igual. Claro, y sin llegar a la publicidad hay tanta, digamos, escatología ideológica. No, por supuesto, ni hablar, por supuesto. Estoy hablando de lo más grosero que se ve. Por eso se agradece especialmente que venga de la pantalla de un televisor Paca Paca y que uno pueda, digamos... No, extraordinario, ¿no? Lo que se está haciendo en ese sentido. Bueno, igual que no es porque uno promocione al Estado, pero... lo que se está haciendo con el Inca está muy bien también, el otro encuentro está buenísimo, algunas cosas no, pero algunas cosas sí, ¿no? Como decía la madre de Paco Ibáñez, decía, qué buenas están las naranjas, las pequeñas no tanto, hay algunas pequeñas que no están tan buenas, pero bueno. ¿Cuándo vas a estar con Paco Ibáñez, Tata? El 7, ahí en... ¿En dónde? Como invitado, vamos a hacer ahí un homenaje a Trilce. Ah, con Yupanqui. Vos empezaste cantando Yupanqui, ¿verdad? Sí, con De La Pibe, sí. Claro, o sea que... Y hacía Yupanqui, claro. Claro, claro, claro. Está bien, y aparte lo conocí, lo vi muchas veces casualmente en la casa de Paco Ibáñez, era un viejo vizcacha, ¿viste? Sí. Más malo que una araña, pero divino, con una sabiduría. Los programas, por ejemplo, que están pasando, encuentros de... que lo hizo, creo, la Universidad de Loma de Zamora, hizo esos programas de Yupanqui, Los Caminos de Atahualpa, son extraordinios. Extraordinario. De ahora, sabiduría para los jóvenes, ¿no? Ya que dijiste la frase más malo que una araña, por favor, un ejemplo de maldad de Yupanqui. Sí. A ver.